ya pude entender que todo no es perfecto. Fue falta de comprensión, faltó comunicación. Todo lo intenté. Recordando lo rico que tú me besas, suavecito. Pensé que esto acabaría bonito, pero te saliste de a poquito. No era el momento, esto estaba escrito, yeah. Suavecito, to. Pensé que esto acabaría bonito, to. Pero te saliste de a poquito. No era el momento, ya estaba escrito. Yo contigo lo quise to. No sé yo qué pasó. Por algo no se dio. Fue culpa de los Yo pensé que usted sentía lo mismo que yo. Y mi corazón se confundió. Quizá desde la sucursal del cielo. Y por ahí me dice Miguel Hamilton. Dímelo, Isa. Dímelo, Hamilton. The Prodigy.